Nuestro episodio número 13, amigos de Cine Eufóricos. ¡Cállate! Estoy escuchando, eres mi amigo fiel, Víctor. Escucha. Yo soy tu amigo fiel. ¿Quién canta esta madre? No sé quién es el autor de esa canción. No sé quién es el intérprete, pero... Parece canción de... ¿Cómo se llama este güey de lentes que toca el piano, güey? No sé. Este cantante mexicano, güey. Alex Sintek. Alex Sintek, cabrón. No, oh, el asunto... Víctor, eres mi amigo fiel. Estamos listos. Estoy llorando. La cuestión es que... La pregunta persiste. ¿Acaso Woody sigue siendo un amigo fiel? ¿Allen? Woody Allen sigue siendo un amigo fiel. Estamos listos para hablar de Toy Story 4. Hablaremos también del estreno de Misterio a Bordo, una película de Netflix. La entrega de Los Arieles 2019. Y nos gustaría comentar también el estreno de la nueva serie de Nicolas Winding Refn para Amazon. Too old. NWR. NWR. NWR. Too old to die young. Es como cuando hablas de Cristiano Ronaldo, es CR7. Muy bien, muy bien. Entonces, pues, listos para hablar de Toy Story 4, el estreno de la semana, ¿no? Víctor, por allí escuché, me dijeron las malas lenguas que no te gustó. ¿Cómo puedes decir eso, chingada madre? Yo no dije que no me había gustado, simplemente creo que es una película diferente a las tres entregas previas, que creo que cerraban un ciclo de una manera óptima, digamos, ¿no? Y aquí todo aparentaba que lo único que era de interés era la búsqueda de dinero por parte de Disney. Digo, siempre está eso, pero aquí parecía más un ejercicio, no sé, publicitario. No vendía realmente el avance. Sí. El personaje de Forky no parecía que fuera a cumplir con las expectativas que habría podido dejar un Toy Story 3 con ese final que, te digo, había resultado conmovedor y que parecía hasta cierto punto la verdadera despedida de todos estos personajes tan entrañables. Aquí nuevamente tenemos a la pandilla que ya conocemos, pero el derrotero parece que en esta ocasión será distinto. No sé, ¿tú quieres que este comentario sobre Toy Story 4 sea con spoilers o sin spoilers? Yo sé que tú generalmente aborreces el spoiler, pero bueno, no sé, tal vez quieras comentar algo relacionado con la película y que nos lleve irremediablemente a contar un poco más de la trama. Mira, Víctor, amigos eufóricos, ya que aquí mi compañero Víctor ni me ha dejado presentarme, mi nombre es Carlos, estoy aquí para hablarles un poco de cine. ¡Ándale! Ah, ya, en serio, Víctor, pues mucho gusto estar una semana más con ustedes, amigos. Pues, Víctor, Toy Story 4, yo te lo había comentado desde hace algunos meses que salieron los primeros avances. Yo era una película, lo dije muchas veces, era una película que no me podría valer más pepino en la vida. O sea, era una película que para mí hubo momentos, de hecho, en los que como que inconscientemente trataba de olvidarme de ella, como si no existiera, como cada avance que salía, o sea, lo ignoraba, no me importaba, porque yo me considero un gran fanático de Disney, me gusta mucho Disney, me gusta mucho Pixar. Y lógicamente me gusta mucho Toy Story. Hay que recordar que realmente Toy Story fue la serie, fue la franquicia que construyó Pixar. Uh-huh. O sea, realmente Pixar es lo que es hoy gracias a los personajes de Toy Story y gracias a la serie de Toy Story prácticamente. Y estamos ante una trilogía, sobre todo con una tercera... La primera parte pues es mítica por toda esta revolución de la forma de animación que se hizo. Finales de los 90s. La segunda parte, pues es una segunda parte pues entrañable, muy buena, pero la tercera parte estarás de acuerdo que es una obra maestra de la animación. Sí. Sobre todo una obra maestra, porque a mí siempre que hablo de Disney y Pixar, permítanme hacer un pequeño paréntesis. Yo siempre he aplaudido y me gusta hablar y me gusta resaltar el trabajo que hace Disney y Pixar con los guiones que hace para sus películas. O sea, si siempre lo hemos dicho, digo, aquí en el canal, desde que tenemos el canal de YouTube y hablábamos de películas de Disney y Pixar, recalcábamos mucho el hecho de que sí, son películas infantiles, son películas donde el principal objetivo pues, son los niños, pero que tienen una carga emocional, una carga psicológica, una carga narrativa dramática, y tiene varias capas de discurso ahí metidas, y unas muy muy profundas, otras no tanto, otras pues las leves para los niños, pero para un pues adulto, siempre una película de Pixar termina siendo satisfactoria. No es nada más llevar al niño para que se entretenga y yo como papá pasármela ahí bien pinche aburrido, viendo caricaturas gritar desenfrenadamente en situaciones que no tienen sentido y que tal vez nada más para el niño sí. O sea, no, es muy diferente. Entonces con la tercera parte, con la obra maestra que es como película prácticamente dramática, pues para mí cierra completamente la historia de Toy Story y sí. Para mí no tenía ningún pinche caso que hicieran esta cuarta parte. Claro. Lo sorprende, y más todavía ves el avance y ves que estamos ante un nuevo personaje que es una cuchara, un tenedor con, uh-huh. con pies y manos de alambre y patitas de paleta de palito de paleta. Sí. Y dices tú, no mames, o sea, ¿qué me van a contar ahora? ¿De qué va esta nueva parte? O sea, ¿qué más me pueden contar? Que se ponga, ni siquiera, no, déjate la par. O sea, que le llegue un poco a la gran cinta y a la gran historia que es la tercera parte. Pero aquí lo maravilloso y lo mágico de Disney, porque pues a fin de cuentas Disney, magia, sí, es sinónimo sí, de sí. magia. Es sorprendente cómo, de todos modos, aunque sí es una película necesaria, para mí sí lo sigue siendo. Es una película con un plot repetitivo, sigue siendo repetitivo, se siente repetitivo en muchas partes. Pero aún así, no sé cómo diablos se las arregla Disney para, aún así, aunque tiene esos elementos que podrían ser definitivos para calificar de mala manera cualquier otra película infantil, de cualquier otro estudio, en esta película, y en este caso, pues es una maravilla. O sea, termina siendo una película maravillosa. Tiene, lógicamente, si nos ponemos quisquillosos, recordando la primera trilogía, lo innecesario, lo repetitivo, todo esto, ok, podemos empezar a sacarle trapitos, eso es normal. Pero ya si hablamos, pues claro, en cuanto como tal, como película y como aparato discursivo, dramático, como historia, como experiencia cinematográfica, o sea, la película cumple, pero cumple de calle, la verdad, no podemos negarlo, al menos para mí lo es así. Es entrañable, el personaje de Forky termina siendo no el mejor de la serie para nada, pero a mí me termina sorprendiendo. O sea, y sobre todo porque es un personaje, Víctor, y déjame que me extienda un poco. A lo largo de todos estos años, los fanáticos, los verdaderos fanáticos de Pixar y de Toy Story, han traído un mame bien cabrón con toda esta situación, sobre todo existencial, filosófica, acerca de juguetes cobrando vida y acerca de la vida de los juguetes, todo esto del alma que tienen los juguetes, que por qué viven, que realmente son seres con vida, de dónde viene esta vida, qué significa, todas estas dudas existenciales filosóficas. Ha sido un mame bien enorme en foros, en internet, en discusiones, todo esto. Y es maravilloso cómo una cuchara con patas y pies viene a hacerse esas preguntas dentro de la película de una manera tan profunda, pero sobre todo de una manera tan... ¿cómo podemos llamarle? De una manera tan simple y tan maravillosa. O sea, con esta situación como si fuera un niño, como si fuera un niño haciéndosela. Con esta ingenuidad, o sea, pura, o sea, del juguete, cobrando esa conciencia. O sea, cobrando conciencia de sí mismo. O sea, es algo que tiene ahí muchas, muchas capas. Eso no lo podemos negar. Pero sí, para los detractores, yo los entiendo. O sea, a fin de cuentas, sí termina siendo como... Y es peligroso que termine siendo, pues, como películas muy constantes y episódicas, porque se siente de pronto muy episódica la película, aunque la verdad sí se siente que los personajes avanzan. Realmente no es una película episódica donde una mañana se despertaron los juguetes, tuvieron una aventura, y al final de la película se fueron a dormir, y ya, se acabó. No, realmente sí los personajes comienzan en un punto A y terminan en un punto B, Y eso también se agradece, porque sí se siente que hay un avance en lo que es la historia pues general de las aventuras de estos personajes. Sí, es una película que definitivamente, como tantas otras de Pixar, y tú mencionas bien, Permite una serie de lecturas a cuales más profundas. A mí lo que me gustaría es alabar su efectividad. Digo, a final de cuentas, la película realmente resulta muy efectiva para cualquier espectador, aunque definitivamente apela a aquellos que han seguido la franquicia desde sus orígenes, pues. Uh-huh. Porque en muchos sentidos, las motivaciones de los personajes, personajes como Woody o los de la pandilla que lo acompaña, de Buzz, o todos estos elementos que hacen referencia al mismo universo que ya ha creado Toy Story, pues requieren un poquito de la participación también del espectador y que reconozca a sus personajes y a esos personajes que lo enamoraron desde un principio de la saga, pues. En ese sentido, la película funciona muy bien al tomar parte de este universo y sí funciona como un episodio 4 de la serie, definitivamente, y sí, no tanto como un episodio autónomo, uh-huh, aunque también así resulta muy divertida, muy entrañable por momentos. Creo que algo que a mí tal vez no me dejó tan satisfecho fue este elemento en el que el humor al final termina por recurrir a personajes secundarios que entran en esta nueva película y que, a pesar de que son también muy dignos representantes en este universo, creo que resultan por momentos un poquito desaprovechados. La trama, como tú dices, de repente vuelve a ser más de lo mismo, ¿no? Los juguetes que se pierden. Y que tienen, intentan regresar. Y que tienen que regresar, ¿no? Ajá. Esta búsqueda y rescate común en este tipo de películas. Y convertir algunos personajes que ya conocíamos previamente, por ejemplo, el personaje de Bo Peep, ¿no? De la muñequita, de la lámpara, ¿no? Que de repente se convierten en heroína de acción, ¿no? Y todas estas secuencias. A la agenda. Sí, ¿no? Todas estas secuencias. No sé, la secuencia en la tienda de antigüedades, ¿no? Que es también un poquito en donde se centra más la película con estos otros personajes, un poco entrando en un tono ahí terrorífico, humorístico. No sé, la película es inteligente. La película funciona muy bien, tanto para los nuevos seguidores de la serie como para los ya viejos seguidores. Es una película efectiva. Creo que es un triunfo de Disney, definitivamente. Aunque, como ya lo habíamos comentado, no. Si la ponemos en una balanza, no se va a convertir en la mejor de Toy Story. No, para nada, no. Pero es una película efectiva y es interesante, sí, porque vemos evolucionar a nuestros personajes, como tú dijiste. No van a acabar igual que en ninguna de las otras películas previas. Hay un cambio importante en esta nueva entrega. Y el personaje de Forky, que más o menos resulta como un secundario más, o como detonante de la acción en muchos sentidos, ¿no? Creo que funciona perfectamente en su simpleza y en su complejidad al mismo tiempo. ¿Basura? Es un personaje que, a pesar de todo, es un personaje memorable. Es que es memorable. La escena, bueno, no son spoilers, pero la escena donde salta a la libertad por la ventana del camper. Sí. Y dice, soy libre, y salta. O sea, esa analogía como de este suicidio, de esta inmolación a la libertad. O sea, tiene ahí unos toques ahí bastante existenciales. Sí, que dice, soy desechable, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ¿de qué se trata? O sea, y le dice, y ustedes también son desechables. Exacto. Hay un momento en el que la película se plantea eso, ¿no? Realmente, ustedes dicen juguetes, pero también tú has terminado abandonado en un armario, ¿no? Entonces, ¿Quién te dio la vida? No sé. O sea, ¿no? Sí, es que son preguntas que se hacen que dices tú, ay, cabrón, o sea, está ahora, complicado. En el elemento visual o en esta imaginación tan prodigiosa de la que a veces esperamos tanto en este tipo de películas, creo que en esta ocasión se queda un poquito corto, no lo sé, ¿sabes? Hay algunos personajes. No hay un salto más allá en la imaginación en cuanto a los personajes. O sea, no hay un salto importante en cuanto a la tercera, por ejemplo. Exacto, no hay un juguete o juguetes que de algún modo está esta muñequita sufriendo porque no tiene una caja de voz adecuada, ¿no? Están estos títeres, ¿no? El personaje, el Polly Pocket, la pequeñita que sale de la cajita. Ah, eso es una maravilla. Está una maravilla, ¿no? Está chido. También lo que se me hizo curioso es que el mismo guión trata como de dejar en la banca mucho a los personajes de siempre, sí, que no los vemos mucho en acción, uh-huh, o sea, a la pandilla que hemos visto en las otras tres películas, las deja como mucho en la banca, las deja como mucho simplemente como observadores de todo lo que pasa, para darle paso, pues, a estos personajes que comentas que, pues, son nuevos. Sí, sí, sí. ¿Verdad? O, pues, por ejemplo, el personaje de los los becerros. ¿Cómo se llama esta? Se me olvidó su nombre. Esta... De la muñequita, pues, de Bo Peep. La muñeca, Bo Peep, exactamente. Sí le da un poco más entrada a ella. Sí le da... Pues trata de variar, eso es lo importante, Víctor. Yo lo que le rescato de la película es eso. Que sí es el mismo plot, pero también se aferra a la película, pues, a tratar de variarle un poco. O sea, no utilizar los mismos personajes para hacer lo mismo siempre, como las más películas. Sí, te deja ver todas las posibilidades que brinda la serie, ¿no? Porque abre la puerta para más películas, definitivamente, sí, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Por ahí los personajes estos de los dos peluches de feria, que tienen sí. La obsesión de romper esta pared con los humanos y sí. Atacarlos. Sí. Que de hecho la película de las cuatro oh, no. Sí. Es la que sorprende en utilizar este recurso que no habíamos visto. Al menos yo que recuerde, fíjate, no había visto este recurso. Tal vez sí, pero como con pequeños guiños. Uh-huh. Pero ya de plano, ver a los juguetes metiéndose directamente con los humanos. Sí, sí, sí. O sea, ya metiéndose al grado de pisar el acelerador de un coche. Claro. O no dejar que un coche avance. Y claro. Ahí... O brincar en las sombrillas mientras están comiendo en el parque de diversiones. O esta fantasía de echárseles en la cara a los humanos. Así, o sea... Sí, son elementos novedosos. Sí, no habíamos visto en la serie. Sí, contribuyen a la franquicia, a la historia. Y la película funciona. La película es un must para la temporada, definitivamente. Sí, definitivamente. Y digo, alguien puede elegir otra cosa. Vas a la cartelera y te das cuenta de que de 18 salas, 12 son para Toy Story. Entonces... Que no vas a salir decepcionado. No, desde luego que no. Al contrario, creo que es una película altamente satisfactoria. Sí. Creo que es una película que vale para mucho la pena. Para toda la familia. Para toda la familia. Hay que verla, definitivamente. Sí. Si les gusta Toy Story, hay que verla. Y si no les gusta Toy Story y tienen en mente otra opción, hay que verla de todos modos. Sí, hay que darle la oportunidad a estas películas de Pixar porque... Créanme, amigos eufóricos, que... Y digo, no es que yo haya trabajado ahí o esté ahí todos los días, pero es por todo sabido que realmente este tipo de películas no son películas que se hagan de la noche a la mañana. Claro. O no son guiones que se escriban tipo regadas en la taza del baño, en una servilleta. O sea, no. O sea, realmente son guiones que se hice ve, que son guiones que trabajan y Disney, saben que Disney pues, es un emporio impresionante donde no da paso sin guarache. Y sabe realmente lo que hace. Sí, definitivamente. O sea, por ejemplo, esta película... Son expertos. A esta película buscarle fallos es definitivamente ponerse muy quisquilloso. Sí, porque sí, la película sí. Funciona perfectamente de principio a fin. Y todos los personajes que están ahí cumplen su función, su cometido. El personaje este, por ejemplo, del motorista, ¿no? Canadiense. Ah, es cierto. Ese también... Sí tiene personajes novedosones. Sí los tiene. Sí, sí, sí. Ese personaje también que cuando sacan el comercial del por qué está ahí agotado. El típico mame del juguete que en el comercial se ve súper impresionante sí, y que hace sí, cosas sí. Así bien cabrones. Y ya cuando el niño lo abre de la caja en Navidad se da cuenta que pues es una tomada de pelo. O sea, que realmente no hacen lo que pasa en el comercial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, eso, el mame de los juguetes, pues, sí, de todo este universo de los juguetes. Está muy chido. Bien, vayan a verla. Y, bueno, estrenos de Netflix, te comentaba, se estrenó una película que se promocionó muchísimo y creo que es una de las que han tenido mucho más éxito en Netflix de los últimos que me han dicho las personas, las personas que me han comentado... Así a mi alrededor que la han visto me han dicho que está pésima. Que está pésima, que se han dormido. A mí me sorprendería que te dijeran que les había gustado, definitivamente. Sí. Y es que la película, si ves el avance, amigos de cine eufórico, si a ustedes les interesa ver esta película, vean el avance. Es suficiente. Véanlo en loop. No, véanlo una y otra vez. Y si les gusta y les produce risa, vean el avance. Porque la película es decepcionante. O sea, los mejores momentos de la película son los que están ahí. Y por eso nos animamos nosotros a verla. O sea, definitivamente. No, y aquí la bronca viene desde que vemos en el cartel que está Adam Sandler y Jennifer Aniston. Ya nomás con ver ellos dos en el post. ¿Por qué? ¿Qué no tienes contra Adam Sandler y Jennifer Aniston? Güey, Adam Sandler, o sea... Ay, por Dios, o sea, seamos sinceros, las últimas, ¿qué te gusta? 5 o 10 películas que ha hecho, sabemos qué tipo de películas han sido, pues ¿para qué le hacemos? Sabemos qué tipo de películas cómicas hace, o sea, películas muy poco trascendentes en todos sentidos. Ok, Bueno, el caso es que se estrenó esta película, que tiene como protagonistas a dos personajes súper carismáticos interpretados por Jennifer Aniston y Adam Sandler. ¡Qué la chingada! Que es una pareja, un matrimonio, ¿no? Que desde hace mucho tiempo ha venido planeando un viaje y casualmente conocen en un avión a un millonario que los invita a una fiesta en donde se va a anunciar a los herederos de un sujeto multimillonario, entonces de quienes este sujeto es sobrino. Entonces ellos se ven envueltos en una conspiración después de que en el barco en el que ellos van y que se anuncia el testamento matan a este multimillonario, y entonces deben ellos descubrir quién es el verdadero asesino para poder limpiar su nombre, pues a ellos los acusan de haberlo matado. ¡Qué emocionante, Víctor! ¡Cuéntanos más! Es una película que definitivamente entra en el género, pues, de este tipo de películas de misterio, muy en el estilo de las historias de Agatha Christie, ¿no? De quién es el asesino, la Jennifer Aniston, la coprotagonista o la Entonces, protagonista. Entonces, ¿tú la pondrías a la par con The Hateful Eight? Con menos sangre, pero sí, definitivamente entra ahí en ese cajón también. ¡Chale! ¡No digas eso! ¡Cállate la boca! ¡Cállate los ojos! Jennifer Aniston es una asidua lectora de novelas de misterio, entonces es muy curioso verla tratar de resolver el crimen a partir de lo que ella ha leído en estas novelas, de que siempre el criminal es el mayordomo, de que siempre el criminal es el que se beneficia más. Su esposo, Adam Sandler, es un policía venido a menos, que no logra dar el paso para ser detective. Entonces, se ven envueltos en toda esta conspiración en la que los momentos cómicos tienen que funcionar a partir de, no sé, una comedia tipo comedia de enredos, comedia en la que tú crees que el asesino es uno, pero resulta que ese que tú creías resulta asesinado y entonces el asesino es otro. Uh-huh. Y entonces mientras vamos descubriendo cada uno de las pistas en la película, va sazonada con uno que otro gag, un tanto en tono slapstick también, pero digamos que el guión definitivamente no es lo más lúcido, ni lo más inteligente, o sea, ni lo más innovador. El misterio es interesante, al menos se mantiene. Ese es el asunto, se ¿sabes? Se lucifica. Que uno está interesado hasta el momento en el que dices, aquí hay un misterio, ¿no? Sí. Pero después parece que el director y el guionista ya no saben a dónde ir desde ahí, pues ya todo lo demás se resuelve de una manera muy torpe. Ya tratan de generar humor a partir de la química de estos dos actores, que sí la hay, pero el guion es muy tonto, lamentablemente. Entonces no es una resolución inteligente. Los giros de tuerca o los giros de guion se dan de manera muy abrupta, muy burda, ¿no? Entonces ni siquiera te dan chance como de participar o de asimilarlo, ¿no? Entonces definitivamente la película va decayendo conforme van avanzando los minutos, tanto que termina siendo una película muy genérica, muy aburrida, una comedia más del montón. Definitivamente la película. ¿Hay mexicanos en el cast? ¿No? Ah, sí, aparece Luis Gerardo Méndez. Sí, con un papel bastante relevante, ¿no? Al principio parece que no lo es tanto, no como Omar Chaparro en Alita, por ejemplo. En Alita, en Pokémon. ¿En Pokémon? Sí, en Pokémon. En Pokémon. Lo que sea. En cualquier sea. Sí, aquí tiene un papel un poquito. Le dan un poquito más de minutos. Pero definitivamente, la película es como para pasar el rato, definitivamente. O sea, si no tienen nada, si no se les ocurre nada más que ver en Netflix y se encuentran con Misterio a Bordo, pueden empezar a verla si no tienen mucho tiempo. Y es de esas películas que puedes dejar a la mitad, porque realmente ya hay un punto en la historia en la que dices, ya no me importa quién es el asesino, ya no me importa quién se beneficiaba más o quién se queda con el dinero. Tengo mucho sueño, mejor hasta aquí le dejamos. Entonces, la verdad es que la película es una decepción, lamentablemente. Digo, habrá quien pueda decir, bueno, yo no esperaba más de esta película. Entonces, tal vez sea una opción satisfactoria, pero no será la gran película de misterio, ni la gran película de acción, y mucho menos, y lamentablemente, la gran película de comedia. Tenemos ahora, cambiando de tema, Huele a ¿Ariel? ¿Premio? ¿Premio? Ah, vamos a hablar de los... Ay, pensé que hablemos de los Arieles. Sí, ya estaba oliendo a A pretensión. Ese olorcillo a pretensión que puedes degustar si vas a ciertos lugares del centro de Guadalajara. Y... Pudimos revisar la entrega de los premios Ariel, arrasó Roma totalmente, ¿no? O sea, sí, se esperaba. Yo te había preguntado, ¿crees que quizá Reigadas le pueda ganar el premio de mejor director a Alfonso Cuarón? Pero ni siquiera se vio Reigadas. Pero estaba nominado por Nuestro Tiempo. Uh-huh. Sí. Entonces... Pero no, o sea, Cuarón ganó el premio Mejor Director, ganó Mejor Fotografía, ganó, Que vaya y gane en todos lados, y menos en su casa, pues está complicado. Aunque creo que no estuvo para recibir el premio, ¿verdad? Me parece que no. Incluso por ahí vi algunas burlas en Twitter, algunos comentarios un tanto burlescos de que le pidió a su carnal, a su hermano, que fuera a recibir el premio por él. La verdad, no, solo vi los resultados, no vi la entrega de la... No vi la ceremonia, pero pues era evidente que Roma arrasaría con los premios. Fue interesante que a pesar de que Roma se llevó el premio a Mejor Película y todos los premios importantes, no se llevó el premio a Mejor Actriz, el de Yalitza Aparicio, curiosamente. No sé si tú estés en desacuerdo con esa decisión de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. Pues Ilse Salas lo hace muy bien en Las Niñas Bien. Ya habíamos hablado de Las Niñas película. Bien. Es una buena película. Sí. Es lo mejor de Las Niñas Bien, Ilse Salas. Sí, aunque también el guión está bien construido, pero, y todo. Sí. Pero creo yo que de nueva cuenta, o sea, la actuación de Yalitza Aparicio es una actuación no muy común de ver en cualquier película y no muy común en cualquier año cinematográfico. O sea, son actuaciones bastante diferentes. Hubiera sido bonito que la Academia Mexicana... Aparte, lógicamente, o sea, conocer toda esta cuestión de la agenda, de la inclusión, todo este... Ah, ya ves. Y digo, que todo el mundo y todos los premios de todo el mundo se suban a este tipo de mames y que no lo haga el Ariel con una película mexicana, reconociendo a la actriz. Además, considerando que ella estuvo nominada a los Oscar, ¿no? En los Oscar, exactamente. O sea, se me hace extraño. La verdad, ¿tú tienes idea de cómo se manejan ahí las nominaciones? ¿Cómo se vota y todo esto? No. Yo quisiera saber. Supongo cómo que es igual, ¿no? Igual también los miembros de la Academia. Ha de ser la Academia Mexicana de Cinematografía, sí, ¿no? Sí, me imagino. Sí. Aunque en ese sentido, bueno, aunque Yalitza no tiene una formación actoral, definitivamente creo que hace un gran trabajo en Roma. Roma se sostiene en gran medida por su actuación. O sea, si ganó Marina de Tavira. Claro. La verdad, tanto Marina de Tavira no es nada sin Yalitza a un lado y viceversa. Claro, o sea, las dos se complementan muy bien dentro de la película de Roma, y creo yo que sí hubiera sido bueno que ganara Yalitza. Sí. Era merecido. Un caso interesante que te comentaba que valía la pena mencionar era el caso de La Infancia, una película de Carlos Carrera. Una película de 2010, ¿no? Incluso es raro, a mí todavía me parece mucho más raro una película como esta de hace 9 años... que participe en una entrega de premios del 2019, siendo que a lo mejor la película trata... Bueno, no sé, ya me iba a poner quisquilloso en el sentido de los... del contexto específico en el que se filmó la película o de los temas que aborda, ¿no? Digo, hace el México de hoy a lo mejor no es el México de hace 10 años, definitivamente. Y Carlos Carrera ha tenido una evolución como director, tanto él como Benny Emanuel, como... Damián Alcázar, ¿no? Entonces, estaba nominado Damián Alcázar a Mejor Actor, estaba nominado Benny Emanuel como Actor Revelación, no sé si estuvo nominado Carlos Carrera como por De la Infancia, me comentabas que también estaba Ernesto Gómez Cruz, ¿no? Pero es muy curioso que una película que a lo mejor tuvo su paso por festivales y no necesariamente por los circuitos comerciales, haya resultado nominada 9 años después de su salida, pues, ¿no? En ese sentido, es un caso extraño y que vale la pena comentar, pues. Sí, porque tiene buenos actores la película, la verdad. Sí. Muy buenos actores. Sí, es una película... Ernesto Gómez Cruz es un actorazo. Es una película digna, pero, o sea, dudo mucho que actualmente vaya a tener estreno comercial. Ah, imagínate, ver en Cinépolis que te cobren 70 pesos por una película del 2010. Bueno, que no lo dudaría, ¿verdad? Tampoco, no lo dudaría. Pero no ganó nada. si hubiera ganado algo importante... Ganó Benny Emanuel, ¿no? Benny Emanuel por actor revelación, me parece. Estoy viendo... No, y ganó Guion Adaptado también, ¿eh? Ganó Guion Adaptado. Ni sabía que era una adaptación. Este, ganó Guion Adaptado, este... Efectos especiales, Víctor. ¿Tenemos efectos especiales aquí en México? Tampoco producimos efectos especiales. Ganó Roma, ¿no? Yo no he visto efectos especiales en México desde la hora marcada. ¿Cuál ganó? ¿Cuál ganó? No, este... Roma, efectos, ¿no? Roma, claro. Roma. No, pues es que también... O sea, estamos ante una producción prácticamente de alto presupuesto hollywoodense con Roma, sí. ¿No? Sí, la sí, verdad. Sí, sí. Sí, Benny Emanuel por De la Infancia. Que Benny Emanuel ya está, ya manches, ya desde que apareció De la Infancia y ahorita lo vemos en las que ha salido en este momento. Sí, y ya, te digo, ya está peludo, ya. Ya está, va a salir la de Chicuarotes. La de Chicuarotes. De Gael García Bernal, que en Estados Unidos me parece que no recibió muy buena aceptación. Oye, ¿cómo le fue esa película de Gael García? Por parte de la crítica. Gael García que dirige. Sí, es el director. Y escribe el guión, produce. No o qué sé, hace. No sé si el guión sea de él. Me parece que no. Pero, pues, habrá que ver, a ver cómo le va aquí en México. Que chequen, el otro día estaba checando, Víctor, hablando de eso, su serie que tiene en Amazon Prime. Ajá. Esta de... Ah, se me fue el nombre del músico este. Ah, clásica, sí, sí, sí, la música sí, me acuerdo. Clásica, este Mozart in the Jungle. Ajá. Está muy bien, ¿eh? Vi 2-3 capítulos y está interesante la serie. Está bastante ya él es un buen actor, Diego Luna. Y de hecho también. ganó Globo de Oro a Gael García, creo que por la segunda temporada, segunda, sí. Por mejor actuación en una serie cómica. Sí, sí, sí. Comedia. Sí, música. Lo recuerdo. Bueno. Sí, sí. Más palmarés, por ahí ganó también película iberoamericana Pájaros de Verano, gran película colombiana. Película, sí. Está cerca del nacimiento en los años 70 de todas estas familias de narcotráfico ahí. Muy, muy buena. Ganó también, pues, Mariana de Távila, ya hemos comentado. Roma ganó película, guion adaptado Roma, música original Las Niñas Bien. Actor ganó Noé Hernández por 8 de cada 10, ópera prima Lila Vilés por La Camarista, fotografía Roma, diseñada de Roma. Pues Roma arrasó, a fin de cuentas. Se ve. Por ahí la que tenía también muchas nominaciones era Museo. Sí. Era de las que tenían muchas menciones, que es una gran yo te la había comentado cuando hablamos de ella en su momento aquí en Cine Eufóricos. Son estos proyectos que yo aplaudo mucho en el cine mexicano. Se aplaude bastante que traten de hacer este tipo de películas diferentes. Y pues esto es el Ariel. Sí, una cosa premio que, más importante. Una cosa que también se comentó mucho en redes fue el hecho de que este año el Ariel, la entrega del Ariel se hiciera en la Cineteca Nacional y no en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? ¿Crees que le quita valor no artístico, sino como de lujo, de gala? Es que es el evento lo más importante de la industria mexicana del cine, pues, ¿no? En ese sentido. Y Bellas Artes es el recinto más importante de las artes en México. En ese sentido, creo que debería tener el mejor lugar para la gala. Ha de ser porque fuera de Bellas Artes apesta a cloaca bien cabrón. El asunto es que hubo muchas críticas al gobierno, ¿no? Ya ves que incluso me parece que hubo algunos eventos religioso, relacionados con Luz del Mundo y estos asuntos en Bellas Artes. Entonces se quejaban de que el gobierno de AMLO estuviera permitiendo ciertos eventos en el lugar y luego eventos como la entrega del Ariel tuvieran que recluirse a la Cineteca Nacional. Bueno, no lo sé, pero definitivamente el Ariel, con el paso de los años, yo hubiera esperado que fuera una entrega que se convirtiera, que obtuviera mucha más relevancia, ¿sabes? Y en cierto sentido creo que la industria mexicana de cine no ha logrado posicionarse ni posicionar al Ariel como uno de los premios de cine importantes, pues, en el ámbito fílmico mundial, pues. Incluso creo que actualmente los premios en festivales como el de Morelia, o el de Guadalajara, o el de Los Cabos, o en la Riviera Maya, o estos otros festivales que hay a lo largo del país, ¿no? Tienen mucha más relevancia cuando se entrega un premio, un reconocimiento, que el Ariel, que creo que debería ser el máximo galardón al que tendría que aspirar una película. Y en ese sentido, por ejemplo, aceptar en la competencia películas de hace 10 años, de veras, o sea, yo sigo sin entenderlo, que hace una película como de la infancia. Debe de haber alguna razón, Víctor, yo creo. No sé qué proceso tuvo. ¿Tú dices que la viste en un festival? Yo la vi en el Festival de Cine de Guadalajara, sí. Fíjate, tal vez apareció en el festival, la enlataron, por fin hubo algún tipo de empuje económico para desenlatarla y tal vez... ¿Será que el asunto es que las que se aceptan son las que se exhiben? ¿Y se habrá exhibido apenas este año? Apenas, pero imagínate que apenas se exhibe una... Ocurre mucho. Este es el ejemplo perfecto, amigos cinefóricos, de cómo está nuestro cine mexicano. Este es el... No sé si en otros países pase lo mismo. O sea, yo creo que si en otros países... Lo peor que le puede pasar a una película es terminar en un sobrecito de cartón en la caja de un Walmart. Es lo peor que le puede pasar, pero aún así se sale. O sea, aún así sale al público. Y el asunto es que tú dijeras, es una película que se hizo con inversión independiente o que no tiene actores relevantes. Exacto. Estamos hablando de Damián Alcázar, de Ernesto Gómez Cruz, dirección de Carlos Carrera. O sea, una película que tiene todo para hacer cine comercial. Aunque también hay que ver... Estamos en México, digo, también en otros países ha de haber burocracia, pero también hay que ver muchas veces a qué se enfrentarán. Puedes ya tener tu película hecha, editada, ya en tu DVD, en tu sobrecito acá de la papelería, pero ya después falta ver qué más sigue para los que producen cine, para los productores, en cuanto a altos que le pone la burocracia a que continúen pues con esta travesía de pues sacar a la luz una película. No sé, Víctor, es muy escabroso todo ese ambiente, debe ser muy escabroso ahí. Es un problema en México y ocurre con muchas películas, ¿sabes? Ha ocurrido, por ejemplo, hace poco ocurrió con La Cuarta Compañía, una película que también tuvo mucha relevancia y mucha difusión, y que fueron los mismos productores y directores, todo el equipo involucrado en la película, decidieron detener su estreno porque no querían que se estrenara junto con otras películas. O sea, ahí ya entró el asunto de la competencia fílmica en cartelera y que el director o productores decían, yo no me voy a atrever a estrenarla en este momento. No sé qué película estaba entonces, pero es yo digo que cuando La Infancia pasó, que cuando iban a estrenar, vieron una película de Marvel y dijeron, hay que esperarnos a que dejen de salir películas de Marvel en algún año, y en ese momento... Después de Avengers, Civil Wars. Y se esperaron hasta que se terminara la fase 4 o 3 del MCU, y dijeron, este es nuestro momento de triunfar. Una buena teoría. Es una buena teoría. Yo digo que hay que ser inteligentes, Víctor. Claro, claro. Tú criticas, pero no piensas más allá. No tienes el ingenio, no tienes visión de la gente que está a cargo del cine mexicano, Víctor. Por eso no progresamos, Víctor. Ya estuviéramos en Cannes, tú y yo. Cubriendo el festival. Sí, codeándonos con Boyero. Con Boyero, con NWR. ¡Oh, Dios mío! NWR. ¡Aplausos! El buen Nicolás. Nicolás Winding Refn. Que en la semana, bueno, para empezar ya del tema... Acabamos con The Neon Demon, ¿eh? Ajá, acabamos con The Neon Demon, pero yo alabé con Drive. Bueno, tú no, pero yo sí. Sí, Drive es una muy buena película. Decías, en la semana. Y esta del luchador, ¿cómo se llama? ¿Bronson? Bronson, también. O Solo Dios Perdona, no sé. Solo Dios Perdona, fíjate que Solo Dios Perdona. Yo debo confesar a mis cinefóricos que solo vi dos capítulos. Aquí mi buen amigo Víctor se chutó toda la serie. No. Estoy hablando de Solo Dios Perdona, la película. No, ahí voy. Pero estamos hablando de... Yo hablando de la serie que nos toca hablar. Ah, de demasiado... Viejo para morir too joven. Old to die young. Ajá. Yo vi dos capítulos, los primeros dos. Tú sí te la chutaste toda. Y checaste fragmentos de algunos otros. 10 capítulos de una hora y media cada uno. Dios mío, bendito. Bueno, ya. Vi los dos capítulos y me recordó mucho a Solo Dios Perdona en cuanto a la estética. Onda muy neo-noa, policíaca y de mafia, todo esto. Yo te pasaba en la semana, para abrir el tema, te pasaba en la semana este avance de este videojuego de Death Stranding, que está tan de moda ahorita, todo el mundo habla de Death Stranding con videojuego de Hideo Kojima, uno de los diseñadores de videojuegos pues más famosos que hay hoy por hoy y desde toda la historia de los videojuegos, y por ahí sale como parte de este gran casting que tiene en el videojuego de Nicolas Winding Refn. Y al parecer por ahí lo vimos en una pequeña secuencia a Hideo Kojima. Una serie, Víctor, de Amazon Prime. 10 capítulos. Por ahí... ¿Crees que, antes de entrar ya a la serie misma, crees que Amazon es competencia real para Netflix? No, todavía no. Sí, no, le falta. En ese sentido, ¿quiénes son los espectadores a los que va a dirigir esta serie, pues? Los que compran en Amazon y tienen su Amazon Prime por el envío gratis. Y igualmente, es que realmente te voy a decir una cosa, todavía... Digo, porque, por ejemplo, también hay muchos todavía, que no tienen HBO. Todavía, mira, aquí lo que pasa es que Amazon Prime Video, termina siendo como algún tipo de pilón cuando compras la membresía de Amazon Prime de envíos, o sea, sí. de compras. Realmente, más bien, no, la gente no compra Amazon Prime por el video, sino lo compra por los envíos, ¿me explico? Entonces, para empezar por ahí, Amazon Prime, en cuanto a querer alcanzar a Netflix, está en pañales. O sea, realmente Netflix es un gigante del streaming, del entretenimiento en streaming. Muy complicado, Víctor. O sea, realmente, va a sonar muy escatológico, pero Netflix se ha hecho un pedo y ya salieron 3, 4, 5 series cada día. O sea, es impresionante, es una locura. El ritmo con el que Netflix saca contenido original es una locura, de verdad. Dicen, estaba leyendo el otro día Forbes, que había un artículo que decía que Netflix está endeudado de aquí hasta el 2029. O sea, está en números rojos, Víctor, de aquí hasta el 2029. Porque todas esas series originales, lógicamente, está cabrón sostener, está sacando tanta serie original en cuanto al presupuesto. En cambio, Amazon Prime Video, son pocas las series originales, tienen detrás un super mega colchón que representa la empresa que es Amazon, que es el top 3 de las empresas más importantes en el mundo y más costosas. Entonces está cabrón, pero tiene buenas series. Esta es una buena un buen ejemplo de ello. Debo de aceptarlo, Víctor, es una buena serie. Pero aquí viene... El asunto es que es una serie que se estrenó... ¿Cuándo? Me parece que se estrenó el 14 de junio, ¿no? Entonces... ¿Sí? En ese sentido, es más o menos la fecha en la que se estrenó Chernobyl también, ¿no? Iba terminando Juego de Tronos. Netflix, no sé qué series está estrenando, pero... Sí, pero estarás de acuerdo, que una serie de Nicolas Winding Refn no es... O sea, ni Amazon, ni los productores, ni el mismo Nicolás, o sea, la pusieron ahí como tratando de hacer algún tipo de competencia o pensando que le va a hacer sombra a la otra. No, entonces Victor, digamos no creo, que este caso es como lo que ocurrió con Twin Peaks de Lynch. Sí, ¿no? Son series de nicho, creo yo. Son series tanto visualmente como narrativamente, en cuanto al tipo de serie, la temática que trata, lo visual. Son series muy de nicho. O sea, creo yo que los fanáticos solamente de este tipo de género, de este tipo de narrativa, de estos elementos que utiliza Nicolás para narrar. No son tanto los que... No son para comerciales. Para quienes buscan no entretenimiento de fin de semana. No, para nada. O sea, simplemente el ritmo cansino que lleva la serie. ¿Ya empezamos? No me malentiendas, Víctor. Cansino en el buen sentido. Bueno, si existe un buen sentido de la palabra. Pero sí es un ritmo muy pausado. Muy, muy pausado. Parsimonioso. Parece que todos los personajes. Aletargado. Parece que todos los personajes están en un letargo, en un sueño. Hasta parece que estás viendo un sueño. Toda la serie es un sueño. Es muy onírica. Yo creo que al final, el personaje de Miles Teller se levantó de la cama, sudando acá. Ay, güey, me soñé. O sea, hay una escena en la que ocurre con un personaje ¿sí? Pero de verdad, o sea, son diálogos, Víctor, con personajes que no hilan dos frases seguidas sin hacer una pausa de mínimo unos 5, 6, 7 segundos. Vamos a desmenuzar esto. Desmenúzalo tú. No. Eres el NFRómano. Vamos a desmenuzar esto, mira, por principio. Hablemos de una película, por ejemplo, como Drive, ¿no? Que es una película que sí podíamos ponerla dentro del género noir, como Drive, tú dices. Drive ¿no? lo que tiene interesante es que se siente mucho el choque de dos cuestiones muy, muy, muy, muy polarizadas. Ajá. ¿Cuáles? A ver. Por un lado, la temática que toca Drive es una temática que se presta a la acción explosiva. Ajá. Estamos ante un tipo que es un stuntman, que es contratado por la mafia, bla, bla, bla, todo eso. Sí. Para hacer trabajos. Sí. Se presta para algo muy, muy veloz. Ajá. Por otro lado, tenemos el ritmo de Nicolás. Ajá. Esto, junto, pues, nos da una película bastante interesante. A mí se me hace muy interesante el ritmo con el... Hay una escena por ahí... Me acordé de una canción de Gypsy Kings, sí, que me da la rumba de Nicolás. Hay una secuencia por ahí en un elevador que... O sea, sí, me acuerdo de esa secuencia. El ritmo que lleva la acción es un ritmo también parsimonioso. Sí. Como dice Boyero, hipnótico. Hipnótico, sí. Dice que... Es muy hipnótico. Aquí debo de aceptártelo, Víctor. De hecho, todavía hace rato me pusiste por ahí 2-3 fragmentos de varios capítulos posteriores. Y debo aceptar que la serie es hipnótica. O sea, sí, ese mismo ritmo tan pausado. Te atrapa. Esa misma forma, es inmersivo. Es esa misma forma de hablar de los personajes tan pausado. Tan así. O sea, sí, termina atrapándote. Porque estás como en la expectativa de qué más va a decir. ¡Di algo! ¡Di algo! ¡Habla! ¡Sigue hablando! ¡No pares! ¡Dime qué más vas a decir! O sea, es... Sí. Te atrapa, la verdad. Pero debo de confesar que yo no soy tan fan de un ritmo tan así. ¿Cómo se llama el personaje, el actor protagónico de Drive? Ryan Gosling. Decía Boyero... Y sale Bryan Cranston. Decía creo. Boyero refiriéndose a Ryan Gosling, que dice que es un actor que nunca lo ha convencido, que es un actor especialista en caídas de ojos. Dice, y lo señalaba sobre todo por su participación en Blade Runner... ¿2048? ¿O qué es la película? ¿Tú te acuerdas cómo se llama la nueva película de Blade Runner? Blade Runner 2077, no sé si se ve punk. ¡You are very taken! Che, Keanu Reeves. No, es Blade Runner 2049, ¿no? 2009. Bueno, el caso es que decía Boyero, un actor especialista en caídas de ojos. Y creo que son el tipo de actores que le gustan a Nicolas Winding Refn. En ese sentido, encuentro una total y absoluta justificación de que haya contratado a Miles Teller precisamente para esta serie, ¿no? Que tú has señalado que Miles Teller permanece con la misma cara durante todos los capítulos. Pero es parte del la atmósfera de este policía corrupto, oscuro. Ya no lo sé tanto, ¿sabes? O sea, porque realmente que está siempre con la cara así de... El personaje podría tener más matices. Le pasan tantas cosas que de repente tú dices, di algo, o sea, como tú dices, pero es por lo mismo, o sea, el mismo tipo de cine, el Noah, o sea, normalmente nos presenta a policías corruptos, como muy estoicos, o sea, muy así, no me muevo de aquí como pinches témpanos de hielo. O sea, que ante el drama, la muerte, los tiroteos, la desgracia, pues, se mantienen ahí, o sea, poderosos, fuertes, y seguros. Y creo que eso es una apuesta difícil, ¿sabes? Porque involucrar al espectador cuando tienes a un personaje que no siente absolutamente nada, que no se conmueve ante nada. Sí, sí, es que, bueno, al menos yo lo sentía. A mí me gustó mucho Miles Teller. A mí sí me atrapó. A mí se me hizo hasta interesante su actuación, con todo y que no gesticula absolutamente nada. Pero aún así, el misticismo, este misterio que lleva el personaje, esta oscuridad que se siente que lleva. Sí. Y que no explican de dónde viene, exactamente, ¿sabes? Y todo lo que no te cuenta de la psicología del personaje, de por qué hace lo que hace, de dónde viene, por qué es así, hace todavía que sea más interesante y hace que sea todavía más hipnótico el ver a Miles Teller. Porque en general yo creo que la serie precisamente apunta hacia esa reflexión, pues, ¿no? Como a una sociedad totalmente perdida, insensible, ¿no? Ya. Sí. Nos pintan aún Los Ángeles no muy alejado de lo que es realmente. O sea, en cuanto a ser una ciudad que... Hasta hay partes de Los Ángeles que aparecen abandonadas, ahí es donde hay mucha gente. Es una ciudad que en muchos momentos parece ciudad sin ley. Claro. O sea, donde parece que... Sí, o sea, los criminales son los que... Ajá, donde parece que los criminales, ¿no?, se pasean como Juan por su casa. Claro. O sea, y que incluso las autoridades pueden hacer lo que les plazca. Exactamente. Y que no están ahí para proteger y servir, definitivamente. Sí. Sí, de hecho, sí es de las ciudades más peligrosas en todos los Estados Unidos, la verdad, y la que más tiene problemas con todo esto de mafia, yacuzas, sí, mexicanos, cárteles mexicanos, ¿no? Sí, pandillas de afroamericanos, policías ¿no? corruptos. La primera escena, Víctor, en el primer capítulo, donde estos policías extorsionan a una joven ahí sí. en un carro, pues tú, o sea, si dices tú, pues esto sucede en Los Ángeles. Y mucha gente que no sabe ni qué onda con ciudades como esta, hasta se puede llegar a sorprender y decir, ay, ¿a poco un policía americano hace eso en una ciudad de los Estados Unidos? O sea, te lo creo aquí en México, pero se sorprenderían de saber que pues Los Ángeles es una ciudad bastante corrompida en muchos aspectos. Entonces, es una ciudad que apesta a miados, o sea, en las esquinas, está cabrón. Ves pinches homeless tirados cada 3 metros en el centro de Los Ángeles. O sea, es una gran ciudad para poner como telón esta historia, la verdad. Aunque curiosamente este director no quiere mostrar tanto esa oscuridad, pues. Esa oscuridad citadina, digamos, esa suciedad habitual, ¿no? Porque es el estilo de Nicolás. El estilo es muy pulcro, muy limpio, ¿no? Muy cuidado. Muy neón. ¿No? Muy estético, ¿no? Iluminaciones neón. Con fachadas siempre muy limpias. Muy limpias. Parece que Nicolás tenía ahí siempre al barrendero sí, listo sí. para que limpiara ahí en chinga todo y se viera. Las calles están pulcras. Pulcras. O sea, hasta cuando ves pasar tráfico sí, en las sí. ventanas de al lado, hasta se ve que pasan uniformemente, así como muy sí. acomodaditos. O sea, todo se ve muy sí, bonito. Tiene que ver con esto también. Ajá. Que tú decías, no me acuerdo en qué película, creo que era Godzilla la que decías que servía como wallpaper para cualquier escena, podías sí, elegirla, son, ¿no? Pues de hecho, ¿te acuerdas que cuando acabamos? Porque acabamos, Víctor, con Neon Demon. Claro. Acabamos con ella cuando hablamos de ella. Sí. Me acuerdo que una de nuestras quejas era eso, de que se nos hacía una película más como de wallpapers de computadora. Cierto, o sea, más, cierto. Más, que nos regalaba más cierto. Como cuadros bonitos para colgar en la pared de tu casa. Cierto. Que realmente algo valioso cinematográficamente, o sea, o narrativamente. En esa película, lo que más nos quejábamos era de que había tantas referencias tan explícitas a una historia mil veces contada, ¿no? Que nosotros sabíamos que había sido contada mucho mejor antes sí. y que este director pretendía hacerlo pasar como novedoso cuando se advertía cada una de las costuras, ¿no? De todo este pastiche que había hecho hiperestilizado, ¿no? Con una tendencia a la imaginería videoclipera, ¿no? Que sí, definitivamente sí. no convencía absolutamente a nadie y un tanto pretencioso en el asunto sí. de las modelos y todo esto. Eso sí. Nicolás Winding Refn es casi sinónimo de pretensión, ¿estarás de acuerdo? Oye, o sea, sus películas las firma NWR. Hashtag. Es su marca. Hashtag NWR. Bye NWR. Siempre cuando ves, al principio se ve ese sí, logo. Sí. Y es impresionante que hasta el mismo Nicolás hace referencias a su mismo cine. Sí. Refiriéndose a su mismo cine como sí. una obra maestra y que es poco entendible por cualquiera. O sea, hasta dentro de los mismos episodios de claro, esta claro. serie, se autorreferencia, hace como autoparodias sí, sí, sí. de sus mismas escenas anteriores, sí. Refiriéndose a que muy pocos las considerarían arte porque no están no preparados. No son capaces de no entenderme. No son capaces de entenderme, bola de ignorantes, así casi casi. Definitivamente, o sea, sí. Pero es parte del encanto de Nicolás Winding Refn. Es un tipo, hasta hoy lo comprendo, ¿sabes? Ajá. Es un tipo muy pagado de sí mismo. Pero, puede llegar a cotas de esteticismo visual muy altas. Pero tiene de dónde fundamentar su ego. Su ego. Porque la verdad, seamos sinceros, sabe filmar muy bien. Sabe filmar muy bien. Los encuadres que hace son muy bonitos sí. siempre. Ilumina muy cabrón. Ya lo entendí. Ya lo entendí, viejo. Nada, en serio. O sea, es capaz, como tú decías antes de empezar, es capaz de mostrarnos la escena más bizarra o más sexualmente pervertida. Pero aún así no caer en la explotación total, exacto, o no caer en lo explícito, y aún así hacerte sentir esa... Sí, no deja de ser elegante, güey. Me sorprendió realmente en esta película, ¿sabes? No deja... Película serie, Víctor. Serie. O película de 13 horas, pues. No mames, 13 horas. Te chingaste 13 horas de Nicolás. 13 horas, güey. O sea, 13 ya... 13 horas. Ya, se chingó usted las 13 horas de Nicolás Winding Refn. Yo ya. Tú puedes hablar con autoridad de Nicolás Winding Refn. Podemos. Es una serie interesante. No sé si atrapa al espectador de principio a fin. Tú no sé si te dejaste atrapar de principio a fin. No, me habito la verdad. ¿Qué es lo que va a alejar al espectador de que entre al primer episodio de esta serie? Si es capaz de soportar o de asimilar. Uh-huh. Si es capaz de asimilar el ritmo y la estética de Nicolas Winding Refn, se va a encontrar con una muy buena historia de Neo-Noir. Se va a ver recompensado. Se va a ver recompensado con buenas escenas de bastante violentas, crudas, dramáticas, hasta de mucho humor negro. Mucho humor negro. Aquí el problema es ese, que el espectador promedio, casual, logre asimilar o logre soportar o logre romper la barrera que Nicolás pone en su cine para el espectador casual. Que sí pone una barrera para el espectador casual, la verdad, seamos sinceros. Claro, y en muchos sentidos también porque algunos de los episodios de esta serie son totalmente autónomos, ¿sabes? El episodio 1, como bien dijimos, empieza con la historia de estos policías corruptos, ¿no? Uno de ellos lo matan y su compañero, Miles Teller, ¿no? Es el que vamos a seguir a lo largo de toda la serie. El asunto es que en el episodio 2, cuando nosotros esperamos ver el desenlace de todo este entramado de relaciones entre los policías y los criminales y todo esto, nos cuenta una historia de un cártel en México con personajes salidos no sé de qué caricatura. Pero que a fin de cuentas termina con encajar con la demás historia. De algún modo, pero ¿quién aguanta toda una hora de un jefe del cártel hablando de su infancia y de cuando con su carnala fue a ver a Pelé al estadio y metió un golazo? Y, o sea, y el señor se queda dormido y alguien quiere hacer algo, espérate, hasta que se despierte. Y estamos viendo al viejito dormido, hasta que se despierte no vamos a poder ver algo más. O sea, realmente es una película que... Que es el peor de toda la temporada, que es el peor de la serie. Sí. Pero ya después vuelve a despegar, ¿verdad? Despega la serie a partir del episodio 3 con la inclusión de grandes actores como John Hawks, como Jenna Malone. Pero es que ese es el problema, Víctor, que para el espectador común, que el segundo capítulo falle ya es darle para atrás y poner otra cosa. Sí, definitivamente. O sea, porque con este consumismo que tenemos con el stream, es tan fácil quitar una cosa y poner otra. Pues no. Y digo, y tampoco, o sea, si el episodio 1 y el episodio 2, si en el episodio 1 y el 2 no encontraste algo que te motive a seguirla viendo, tampoco vamos a decir que en el 3, 4 y 5 va a revolucionar totalmente, ¿no? O sea, va a seguir con este ritmo. Y más sobre todo porque en el primero ya viste qué tipo de serie va a ser. Exacto, el primero es modélico en el sentido de la serie. Si soportas la escena de la que comentaba de los dos policías deteniendo a la chava, ajá, si soportas toda esa secuencia hasta donde matan al policía, ya estás del otro lado. O sea, si esa parte te pareció interesante, emocionante, te va a parecer interesante, y aún más interesante y emocionante todo lo que sigue, la verdad. Sí, que creo que hay una escena que dura, no sé, como 10 minutos de los dos policías de pie junto a su patrulla, revisando el teléfono. Sí. Hablando de quién engaña a quién. Mirando al horizonte. Viendo el pack, está viendo el pack de la mujer con la que engaña a su esposo, su amante, uno de ellos, su amante. Sí. Y tú dices, bueno, ¿y esto a dónde va? ¿Esto de qué se trata? ¿No? Y es que también... Creo que no es una serie muy apegada a la realidad, ¿no? Tú comentabas también, o sea, hay muchos códigos aquí que rompen toda relación que nosotros podemos encontrar con la realidad. De hecho, hasta el mismo plot general de la serie lo dice, o sea, que un personaje, Miles Teller, que entra a un mundo de pesadilla. Claro, dominado por el narco, los yakuza, mafia mexicana, todo esto. Sí, entonces, y que tiene que ver incluso a ti con las ondas místicas. ¿Qué dices tú que ese elemento no te pareció muy el mejor de todos en la serie? Pues no es tan relevante. Hay más adelante, como veis por el episodio 7 o 8, hay un personaje que tiene visiones, ¿no? De lo que le cuentan los espíritus y de repente los ojos... ¿No se le apareció un diablito en la casa con una caja de herramientas, no? Mira que Reigadas y Winding Refn harían una buena mancuerna. Oye, imagínate, Víctor, tipo los hermanos Coen haciendo cine juntos, imagínate. Santo cielo. Pero bueno, Too Old to Die Young, una serie, como ya comentamos, con un estilo muy... particular, ¿no? Sí, yo digo que si quieren ver algo diferente, pero realmente diferente, O sea, alejado de las series comerciales que todos los meses nos aplica Netflix. Vean esta serie. Diferente en el sentido narrativo, en el ritmo. Narrativo y en el ritmo, exactamente. Porque la historia, a final de cuentas, podemos enmarcarla en un drama policíaco, si quieres, ¿no? Exactamente. Sí. Pero bueno, Cine negro. Bueno, del cine negro, ¿no? Sí, es una opción. Sí. Para quienes estén ávidos de nuevas series de televisión. No, series de televisión. Víctor, sí. Pues... Como siempre, un gustazo placer. Hablar ¿qué contigo viene? De cine. Annabelle. Uy, qué miedo. Ya no voy a dormir, Víctor. Annabelle o tal vez Spider-Man Homecoming, ¿o cómo se llama? Pero Spider-Man, ya es el próximo fin de semana, ¿verdad? Sí, ya viene. No me digas que Annabelle y Spider-Man van a estar en el mismo fin de semana. Van a compartir cartelera y también Dolor y Gloria de Almodóvar. Órale, no, pues tenemos bastante cine entonces, que ver, Víctor. Entonces habrá que ver. Gracias, amigos de Cinefóricos, por habernos escuchado esta edición ya número 13 de nuestro podcast. Sí, así y que... seguimos... Hablando de cine. @ Cineufóricos. Carlos Cineufóricos. En Facebook. @ Cineufóricos en Twitter. En Twitter, Instagram. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.